Para evitar informaciones falsas, una propuesta de la FAPREN, Federación de Trabajadores de Prensa de la Argentina. Por eso tenemos la palabra de la Secretaria de Relaciones Sindicales e Institucionales del CIPREVA, Irene Aimovich. Hubo un paro del circuito cerrado de televisión y telecomunicaciones, que incluye a internet y canales de cable. Vamos a tener, para que nos explique los motivos de esta medida de fuerza, la palabra del secretario gremial del CEISAT, Sindicato de las Nuevas Tecnologías, Gustavo Belingieri. También la Internacional de la Educación y la UNIPE, Universidad Pedagógica Nacional, continúan con los ciclos de formación, en este caso bajo el título Familias Pobres y Tecnologías Digitales, Claroscuros de la Apropiación. Este fue el tema que estuvo a cargo de la antropóloga, investigadora y docente universitaria Rosalía Binocur, y forma parte, como decíamos, del ciclo de conferencias virtuales sobre cultura digital y educación. Vamos a recordar en este canto maestro a cuatro músicos que dejaron su sello en diferentes géneros. Osvaldo Pugliese, que se fue en 1995. Babi López Furtz en el 2000. Manolo Juárez en el 2020. Y Palo Pandolfo este jueves pasado. A la poeta y letrista Mirta de Filpo al cumplirse 10 años de su partida. Y también recordaremos al cumplirse mañana 79 años de su partida a Roberto Arlt en Kilómetro Cine con Los Siete Locos, la película de Torre Dinsel, en el testimonio de su protagonista Alfredo Alcón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya permiso que me invitan. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya permito que me pidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Juan Carlos Verástegui. En la década del 70 se radicó en Córdoba. Fue secuestrado en esta ciudad, en el barrio General Paz. Tenía 30 años cuando fue visto por última vez el 25 de julio de 1977. Ese mismo día es secuestrada en su domicilio en el barrio Providencia, San Pedro Jujuy, Eva Delicia Garrido de Juárez. Canto Maestro recuerda a Juan Carlos Verástegui y Eva Delicia Garrido de Juárez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Tiza. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como lo anticipamos, el lunes 19 de julio se realizó la tercera conferencia de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, y la Internacional de la Educación para América Latina, con el título de Familias Pobres y Tecnologías Digitales, Claroscuros de la Apropiación. Para eso tenemos la palabra la antropóloga, investigadora y docente universitaria Rosalía Vinocur. Rosalía, ¿qué aprendimos de la pandemia? Una de las lecciones fundamentales que nos deja la pandemia es que entre los sectores más vulnerables fue la familia, el núcleo clave de la gestión de la crisis. No fue el Estado, no fueron las ONGs. Ha habido, por supuesto, los apoyos, los conocemos, pero más bien creo que si uno tiene que pensar en cómo en estos sectores se gestionó la crisis, fue la familia la que absorbió ese impacto utilizando todos los recursos que pudo, incluidos los recursos que pudo apropiarse o que pudo distribuir o que recibió de parte del Estado. Pero estoy segura de que si uno tuviera que pensar cuál es el núcleo duro de la gestión de la crisis, fue la familia. ¿Cuáles fueron las exigencias que afrontaron las familias con las nuevas tecnologías? Como bien sabemos también, estas tecnologías generaron una serie de exigencias que no siempre pudieron las familias resolver satisfactoriamente a pesar de contar con un celular, como el acceso a la educación virtual. Hay lugares donde todavía el 60% no tiene conectividad en nuestra región y otros lugares como Uruguay donde el 85% sí la tiene. Pero en cualquier caso, las situaciones que generó la pandemia respecto a la educación fueron situaciones inéditas, situaciones muy exigentes y que las pusieron a las familias en unos escenarios todavía de mayor tensión respecto a cómo contribuir y colaborar para que sus hijos y sus hijas no quedaran excluidos. Entonces, desde las familias era particularmente evidente la demanda que sentían de parte de la escuela de tener que generar y acondicionar un espacio escolar dentro del ámbito doméstico en condiciones de precariedad y hacinamiento. Eso se vivió con mucha exigencia, pero también brindó la oportunidad de acercarse a estos recursos digitales de una manera distinta, de que estos recursos se volvieron mucho más significativos, incluso que cuando la XO se incorporó al hogar. Rosalía, en Uruguay hay muchas ollas populares. ¿Cómo fue y es su organización? Fue muy importante para poder centralizar, optimizar, distribuir con mayor racionalidad los recursos. Incluso estas redes solidarias de ollas en Uruguay, que no tenían relación entre ellas, se organizaron y se sostienen básicamente a través de, obviamente, del WhatsApp, del celular, y han ido produciendo encuentros y coordinando esfuerzos que han ayudado mucho a optimizar y repartir mejor los recursos. Hay ollas que recibían mucho y otras que recibían pocas. Hay ollas que tenían mucho apoyo y mucha autogestión y otras no. Entonces, creo que esto también es bastante evidente y este tipo de cosas que circularon por todos lados y donde para todos y todas también fue una gran oportunidad para colaborar, no necesariamente en las bocas que abrió el Estado o que abrieron las ONGs, pero a veces simplemente por las redes podíamos llegar directamente a las ollas. Vamos a seguir conversando sobre la tercera conferencia de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, y la Internacional de la Educación para América Latina, con el título Familias Pobres y Tecnologías Digitales, Claroscuros de la Apropiación, con la antropóloga, investigadora y docente universitaria Rosalía Vinocur. Canto Maestro. El programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ella vendrá. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Y al fin el techo dejará de aplastar. Dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. La la la la la. Roberto Andrés Pandolfo nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1964. Cantante, guitarrista, autor y compositor. Participó en Don Cornelio y La Zona, Los Visitantes y La Hermandad. Todas las canciones son parecidas. Todas las canciones ya fueron escritas un poco. O sea, está el concepto de que el artista es un medium. La melodía viene de otro lado, te asalta, viene de un espíritu ancestral, ritmos afrocriollos. Ya está, están escritas, pero de repente te la apropias y le das dos notas que hacen ta-ta-ta-ta. Ah, esto es... son todas las mismas melodías. O sea, hay genios como Spinetta, como dice, viste, que Walter Malosetti decía, yo aprendí 60 estándares de jazz. Spinetta es un genio. Que sacan música, como dice Miguel Greenberg, que Spinetta tiene música de las altas esferas. Ahí es donde puede haber algo artístico. Uno tiene que estar lo menos contaminado posible. O sea, ¿cómo es no contaminarse? Roberto Andrés Pandolfo se fue de gira el jueves pasado, el 22 de julio de este 2021. Estamos escuchando el tema que compuso con Claudio Fernández, Ella Vendrá. Roberto Andrés Pandolfo, Palo Pandolfo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria queda oyendo como un ciego frente al mar. Elías Canetti nació en Bulgaria el 25 de julio de 1905. Narrador, dramaturgo y ensayista. En 1936 publicó su primera y única novela, Auto de Fe. De sus obras mencionamos Masa y Poder, La conciencia de las palabras, Notas. En 1981 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Elías Canetti pasó a la inmortalidad el 14 de agosto de 1994. Entre los libros de la buena memoria. Al Estado, ¿le importa el sexo de la gente? ¿Le importa cuál es la orientación sexual o el género que cada uno percibe para sí mismo? Porque lo que al Estado le interesa es registrarlo a Alberto Fernández, saber si Alberto Fernández cumple sus compromisos impositivos, saber si no lava dinero, si no delinque. Eso es lo que le importa. ¿Por qué le importa el sexo? Es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Es eso lo que tenemos que lograr. Es eso. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. DNI no binario, tenemos la palabra de la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Roxana Rogalski. 21 de julio del año 2021, un día histórico. Argentina se convierte en el primer país de América Latina en otorgar el DNI no binario. Desde CETERA celebramos el nuevo DNI para personas no binarias que garantiza el derecho a la identidad de género de las personas que se autoperciben por fuera del binomio femenino-masculino. Una conquista absolutamente histórica en el reconocimiento de los derechos. El presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Interior Guado de Pedro y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, entregaron los primeros DNI para personas no binarias. Pensemos que pasaron 10 años de la sanción de la ley 26.743 de identidad de género, que reconoce a la identidad de género como una vivencia interna y como una vivencia subjetiva que no depende ni de las características biologicistas ni de las categorías impuestas de varón y mujer. Desde hoy celebramos este decreto número 476, donde la Argentina promueve un sistema no binario, adecuando el RENAPER a la Ley de Identidad de Género e incorpora la X en el DNI. A partir de hoy, en el campo sexo del DNI y del pasaporte, se podrá elegir una opción no binaria, además de las tradicionales de M para masculino y F para femenino. Así, nuestro país se convierte en el primer país latinoamericano que reconoce las identidades no binarias. Un paso más que nos acerca a una sociedad que soñamos, que continuamos soñando y donde tenemos un Estado presente, en donde se potencializan las políticas públicas y se garantizan los derechos. Salimos de este masculino y femenino, se rompe el binarismo sexual y esto es, en términos de derechos, un paso fundamental. Reafirmamos el compromiso desde nuestra confederación de fortalecer las políticas gremiales y pedagógicas que garanticen las igualdades de derechos integralmente. Era sobre la sanción de la ley del DNI no binario la palabra de la secretaria de Diversidad y Género de CETERA, la compañera Roxana Rogalski. Palabras maestras. Palabras maestras. Para algunos, la experiencia es como las luces de la popa de un barco, que iluminan solo el camino que queda a la espalda. Para medirte, observa si avanzás o das vueltas sobre ti mismo. Palabras maestras. La fantasía no es otra cosa que un modo de memoria emancipado del orden del tiempo. Samuel Coleridge. Palabras maestras. Palabras maestras. Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Alboroso femenino, descubriendo el sol.

de cómo el uso de las tecnologías digitales, que en este caso eran las tabletas o sobre todo el celular, aparecían mediando y a su vez sometidas a todas las dinámicas familiares. Y apareció de todo, ¿no? Aparecieron los que vivían en condiciones muy difíciles y los que tenían cuartos distintos y tenían muchos celulares distintos, y aparecieron los pobres y los ricos, y aparecieron los que estaban felices y los que no. O sea, apareció la vida allí resignificada. Y entonces, en el caso de mi clase, yo conseguí con ese recurso de que hicieran un video de su experiencia, que entendieran de manera mucho más clara que las lecturas que les había dado, de lo que sea, que entendieran mucho más claramente cómo nos apropiamos de las tecnologías en la vida. Entonces, en la medida que la propia vida se ha mostrado ahora como un lugar tensionado desde muchos puntos de vista, pero además nunca para mí fue un dato importante dónde vivían mis alumnos y mis alumnas, ni tampoco era un dato importante para ellos dónde vivía yo ni quién era yo. Y yo sigo reivindicando que el salón de clases tiene que tener cierta neutralidad, cierto espacio donde todo el mundo se sienta incluido bajo las mismas condiciones. Pero yo después de la pandemia no puedo dejar de pensar que me siento obligada a que cada acto de docencia sea un acto de inclusión de las historias de mis estudiantes, de los contextos de mis estudiantes, de las circunstancias de mis estudiantes, de la experiencia de mis estudiantes. Algo en mi cabeza cambió que hace que me voy a sentir muy feliz, y creo que mis estudiantes también, de volver al aula presencialmente. Pero creo que hay algo, sí cambió. Ya no son solo mis estudiantes, son mis estudiantes con sus familias, con sus circunstancias biográficas, y yo creo que eso uno puede utilizarlo de muchas formas para dar un contenido mucho más humanista a sus clases. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. Era sobre la tercera conferencia de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, y la Internacional de Educación para América Latina, con el título de Familias Pobres y Tecnologías Digitales, Claroscuros de la Apropiación. Tuvimos la palabra de la antropóloga, investigadora y docente universitaria Rosalía Binocur. Notas de recreo. Jazz por argentino. Rubén López Furtz. Nació en Buenos Aires el 26 de julio de 1937. El mundo artístico lo bautizó Babi López Furtz. Desde los 5 años estudió música y piano. En 1951 se presentó por primera vez en público en el Hot Club de Buenos Aires, integrando los Hot Hammers. Luego integró los Picking Up Timers. Desde 1962 y durante 19 años mantuvo el trío de Rubén López Furtz junto a Jorge González en contrabajo. Para mí es uno de los dos músicos más importantes de la historia del jazz aquí en la Argentina. No solo como pianista, como músico así en general. Era un tipo que, imagínate, algo que es inhumano. Jamás se equivocó una nota, nunca en su vida. Y Néstor Astarita en batería. Puede haber muchos pianistas, pero Babi López Furtz es uno solo. Es decir, Babi realmente era un tipo anormal. Siempre tejía las frases de los temas de una manera incomparable. Y también tocaba la guitarra. Si es que Gato siempre tocaba con él y le fascinaba. Ha participado en jam session, en recitales con prestigiosos músicos, entre los que nombraremos a John Lewis, Joe Newman, Roberto Fat Fernández, Louis Armstrong. Asimismo, ha trabajado en la banda de sonido de largometrajes como Espérame Mucho, Asesinato en el Senado de la Nación y El Faro.

el cierre de la paritaria anterior, la que iba de julio del 20 a junio del 21, en un 44%. Y estamos solicitando un 42% arriba de ese número firmado, lo que nos dejaría por encima de la inflación, que es un poco el objetivo y el eje que estamos buscando los gremios, de recuperar algún punto después de meses de alta inflación, los últimos 3 años, que nos han dejado el poder adquisitivo muy recortado. Nosotros nos venimos defendiendo bastante bien en los últimos años, pero estamos, en el caso nuestro, no con pérdidas, pero muy justito. No deja de ser un movimiento defensivo, es un pedido que lo que nos cubre es la inflación y quizá nos deje algún punto, que para nosotros es importante. El sector empresario, que había empezado bastante bajo, rápidamente llegó a una propuesta de un 36% en 6 cuotas, y medio que se estancó ahí la negociación. Después subieron a un 38%, lo bajaron a 5 cuotas, que era un poco lo que estábamos planteando, y llegamos hasta un 40% en 5 cuotas. Para nosotros es importante que sea aplicado la mayor parte del acuerdo en el primer tramo de este semestre, es decir, cuando se dan los pasos del aumento, no es un tema menor, es tan importante como el porcentaje. Y un poco estamos ahí plantados. El sector empresario quiere que firmemos un 18% a lo sumo en 3 pasos muy ubicados sobre diciembre, con un primer paso en julio, y bueno, nosotros ahí queremos que llegue a 25 puntos de los 40 y pico que estamos discutiendo, que lleguen antes del fin de mes y sobre todo más cercano a julio, digamos. Estamos dispuestos a dividir en algunas cuotas, pero tiene que estar una parte muy resuelta en el primer paso y quizá un segundo paso en septiembre. Bueno, estamos con eso y con una cláusula de revisión, que también es otro tema importante, que es una cláusula que funcione no con una cita en una fecha, sino con una condición, que sería que cuando se acumule una inflación, si llega a pasar que supere la previsión que estamos teniendo para este año en el acuerdo que estamos firmando, se establezca inmediatamente esa reunión entre partes, que podrá ser en enero, en febrero, en marzo, en abril, o podrá no suceder si la inflación baja. Es un reaseguro que queremos tomarnos también. Así que bueno, ese es el eje del conflicto. Nosotros no venimos firmando mal, pero queremos mantener esa línea y tener algún punto de recomposición neto. Ese es el estado de cosas. En el resto de la actividad, en los canales de aire y las productoras, se firmó un acuerdo hasta el mes de septiembre de 41,5, y eso se va a debatir cuál es el salario a partir del mes de octubre hasta septiembre del año próximo. Hemos recuperado en esta iniciativa de circuito cerrado la posibilidad de firmar por un año, que también nos interesa, y tratar de poner la mayor parte del aumento en el primer momento del acuerdo. Era sobre el paro nacional en circuitos cerrados de televisión y telecomunicaciones, que incluye a internet y canales de cable, en la palabra del secretario gremial de CEISAT, Gustavo Bellingeri. Canto maestro. El programa de Cetera. Buenas noches, Cerdosain. No lo esperábamos hoy. Hola. Sus hermanos están confiados en que por fin conseguimos metalizar la rosa. Gracias a usted, a lo que sabe y a lo que nos ayuda. No es para tanto. Ya está, ya está. Erdosain, sos un genio. Está perfecto. Se está ennegreciendo. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. Los Siete Locos. Año 1973. Dirección: Leopoldo Torre Nilsson. Guión: Luis Pico Estrada, Beatriz Guido, Mirta Arlt y Leopoldo Torre Nilsson. Según las novelas Los Siete Locos y Los Lanzallamas, de Roberto Arlt. Elenco: Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Telma Viral, Héctor Alterio, Sergio Renán, José Slavin, Osvaldo Terranova, Leonor Manso y Luis Politi. La historia de un hombre que consigue trabajo en una azucarera. Allí cometerá un fraude y conocerá a un extraño personaje que lo contactará con un grupo con quien tramará cometer un atentado. Torre Nilsson era como mi papá. De todas maneras, yo creo que el guión cinematográfico era bueno, pero Los Siete Locos y Los Lanzallamas son novelas ríos. Cada personaje es una novela de por sí. El cine necesita una síntesis de tiempo, por lo menos, además de otras que pedían que se tratara a fondo las cosas. Además, la censura hacía que, por ejemplo, el que se llevaba a la mujer de Rosain no era un militar, como en la novela, sino que era un señor con un traje blanco. Pero yo creo que todavía no se ha hecho la película que se podría hacer con Roberto Arlt, porque ahora hay libertad. En aquel momento, cuando Nilsson hizo la película, había una censura muy grande, que de todas maneras se veía el talento de Nilsson y un reparto muy bueno, pero igual había muchas cosas que estaban cortadas. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soy Irene Imovici, secretaria de Relaciones Sindicales e Institucionales del CIPREVA, que integra la Federación de Trabajadores de Prensa de la Argentina, FATPREN. Saludo desde acá a todas y todos los oyentes de este bello programa y les cuento que desde la FATPREN, que reúne a todos los sindicatos de prensa del país, lanzamos la campaña para la firma de un pacto ético contra la desinformación. Las y los trabajadores de prensa le proponemos a las y los candidatos y partidos políticos que suscriban un acuerdo para evitar la propagación de informaciones falsas durante la campaña electoral. Esta iniciativa la presentamos el pasado 29 de junio con una actividad virtual que contó con más de una docena de expositores de distintos orígenes, desde la defensora del público, pasando por dirigentes sindicales como Omar Plaini y Héctor Amichetti, militantes y dirigentes políticos, dirigentes y militantes de la comunicación, representantes de universidades, un amplísimo abanico. La propuesta se inspira en la experiencia que llevó adelante la Asociación de Prensa de Uruguay durante los comicios presidenciales de 2019. Para reforzar la campaña, también invitamos a las organizaciones sindicales populares, a las universidades públicas y privadas, instituciones vinculadas a la vida política y a la comunicación y a personas individuales a sumarse también adhiriendo a nuestra propuesta. Para que no quede solo en una firma, proponemos también la creación de una mesa nacional contra la desinformación con representación de todos los sectores sociales. Los dejo con esta inquietud y con esta propuesta. Y espero que se sumen y que nos sigan por las redes y por los distintos medios de comunicación apoyando esta campaña para terminar con las noticias falsas. Era sobre la firma de un pacto ético contra la desinformación para los y las candidatas para que suscriban un acuerdo para evitar la propagación de noticias falsas. La propuesta de la FATPREN, Federación de Trabajadores de Prensa de la Argentina, la escuchamos de la secretaria de Relaciones Sindicales e Institucionales de CIPREVA, Irene Aimovici. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nació en Córdoba el 22 de abril de 1937, pianista, compositor, arreglador y docente. Compuso música de raíz folclórica y música sinfónica de cámara. También escribió algunas obras para ballet, teatro y cine. Se fue de gira en Ciudad de Buenos Aires el 25 de julio del 2020. Siga la flecha, de y por Manolo Juárez. Thank you.